14 minutos. Pero estamos, que es lo principal. Claro. Pero los demás son claro. Pero estamos aquí como decían otra vez, en su programa acompañando a la mamá. Hoy, miércoles 4 de mayo, es San Felipe y San Santiago. Bonitos los dos nombres, me gusta. Sí, sé que la capital está de Santiago. Y los felipitos también, ¿no conocemos algún Felipe? Felipe, sí, yo conozco a Felipe. A mí como que me cambió, pero no me lo Felipe, parece que alguien venía para que te llamara Felipe. Parece. Tanto chiquillo quiero decir yo. Hemos recibido a esta gente, no sé si bien. Sobre todo cuando están los candidatos constituyentes, diputados. Hay alguien que quiero. Hola. Paulito. Ya, presido entonces, pongámonos serios, porque esperamos en un momentito más nosotros al seremi de gobierno, acá para don Eduardo Vivanco, que quedó de venir a visitarnos, ¿no? Y también para enterarnos qué va a pasar, los productitas por ahí que le vamos a hacer, las cositas. Así que, entonces, Carmencita, el micrófono y nos damos una pausa musical. Buenos días, mis vecinos, acá estamos de nuevo con la Nica. Esta es la radio comunitaria de nuestros pobladores y de todos en general. Un saludo grande a todos los que estén de onomástico, cumpleaños o celebrando algo especial. Y como dijo Anita, de nuestro invitado, si ustedes, nosotros sabemos que mucha gente los escucha, no tengan miedo, llámenlo por teléfono y van a ser muy bienvenidos sus llamadas. Y hola, eso, una pausa musical. Ya una pausa musical. Thank you. cuatro estaciones del año. Espacio FM. algo que me gustó, que se lo voy a dar a conocer. A ver, vamos a hablar del mate. A mí se te encanta el mate. Pero quería ir un poquito complicado. Porque me da así, pero alguien me dijo que a lo mejor no lo sabía ese mate. Y por eso me daba el acero. ¿Te gusta el mate así? Para batear un día, hombre. Tiene muchos beneficios. Hoy en día podríamos hacer una magia. Nosotros aquí, ¿eh? Los cuatro tipos, todos chiquillos. Tomarán mate. Un mate con suerte. No, es cierto. No, no se sabe que no me llamas. Yo estoy al borde del otro lado, así que no, mejor no. Yo bueno, yo tengo mi hermano, tú sabes que yo tengo un matecito en la casa y yo, a ver si me cae un material. Yo lo tomo igual. Pero mírenme así. Dice, beneficios para la salud de la hierba mate. La hierba mate es una infusión de diferentes variedades de hierbas que han formado parte de la tradición gastronómica de varias sociedades ancestrales de Sudamérica hasta la actualidad. Hoy en día es una bebida muy consumida en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil e incluso algunas partes de Chile. Oye, esto, o sea, yo pensé que la hierba del mate era una hierba y esa hierba se llamaba hierba mate. Pero aquí dice que es una infusión de diferentes variedades de hierba. Ilex paraguariensis. ¿Qué para eso? Porque depende de cómo dice que son de diferentes, porque yo ya no hay la hierba tradicional, porque ahora vienen hierbas con sabor. Pero se encuentra así, ¿no? La hierba tradicional todavía existe. Sí. Pero la gente compra más de las otras hierbas con sabor, porque a lo mejor tendrán otros contenidos. Yo, fíjate que le estaba copiando a la chiquilla acá, compré unas bolsas de misto, que le llaman, bien picadito, y se las planté al frasquito que tengo con hierba, y ahí lo recuerdo. Aunque la persona que sabe el mate, se toma el mate solo, amar. Y dicen que eso es lo que hacen. Entonces, por eso, otros lavan la hierba. Yo he escuchado que lavan la primera, la sí. Lavan porque lo que tú tomas es muy fuerte. Entonces, eso es lo que hace mal en el sentido de muy fuerte, te duele la cabeza, sientes algunas cosas. Claro, pero yo me tomo, son tres mates de malo que le tomo, ¿sí? No lavan, porque se considera que no tiene mucho sentido. Pero bueno, vecino, yo no sé cómo se tomarán los mates ustedes, pero ustedes a lo mejor se nos dan una buena indicación de cómo hay que tomar el mate, porque yo he conocido gente que toda su vida toma el mate. Sí. Dice, la manera más común de consumirlo es utilizando un recipiente llamado matero, de los cuales el más tradicional es el de calabaza. Aunque hay de varios tipos, se usa un sorbete metálico para el cual se toma este rico y preciado elixir. La hierba mate es un arbusto que pertenece al género de los aceros. Crece de forma natural en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, sobre todo en sus partes altas. Los jesuitas misioneros establecidos en Argentina fueron quienes lograron domesticar y sembrar la hierba mate a gran escala. O sea, es una hierba que se llama hierba mate. En la actualidad, Brasil es el mayor productor de hierba mate, seguido de Argentina y Paraguay. Nosotros aquí, por lo visto, no producimos hierba mate. Propiedades y beneficios de la hierba mate. Es una poderosa fuente de vitamina del complejo B, que contribuye a que el organismo libere y aproveche la energía contenida en los alimentos. Vecino, voy a hacer un alto en el camino, porque como yo tengo la puerta abierta, se me filtra todo, los chiquillos están ahí en la puerta de ellos. El problema es que la estufa aquí está muy... me está abriendo la cabeza. Pasé mucho calor. El cerebro ahora se siente que está en ese baño, se puede bajar ya toda la mañana mejor. Sí, ahora llegamos a un arreglo porque me está abriendo la cabeza. La música, no quiero tener que ir hoy día, por favor. Son varios días que han dado re bien. Pero en extremo de calor, claro, aquí se me encierra el calorcito ligerito. Así que mi día se la mañana. Que me duele a usted por eso. Porque eso sucede que se está filtrando todo. Y ayer alguien muy cercano mío me comentó, oye, me dice, ¿tienen algún fondo especial ustedes ahora? ¿Por qué? Le dije yo, ¿tuvieron visita? Sí, unas pocas. Y yo le dije, no, pasa esto y esto. Lo que pasa es que estamos en tu mío y cierro mucho la puerta, le dije yo, y se la abro. Porque la idea sería que hay que quedar ahí, que te calentara la puerta. Entonces se escucha todo. ¿Y qué es lo que se estaba filtrando ahora mismo? Claro, el calor no se puede poner allá. Oiga, ¿cómo se va a poner? ¿Al calor? Sí, sabe usted, sí, yo creo que ya, sí. Así es que vamos a ver, mientras arreglamos esto, así nos vamos a ir de paso musical. We'll be right back. paso de eso. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Escucha música. Ahí va. Manitos arriba todo el mundo. Levantamos las manitos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas. We'll be right back. ¿Cómo lo está pasando? Se escucha solamente aquí adelante y atrás no se escucha nada, ¿Cómo lo están pasando? Muy bien, ¿quieren que sea? Así. Somos uno aquí. Entonces todos participamos, hacernos más, como dijo usted, Paulito, más cercanos, claro. Entonces no se extrañen si de repente le escucha que le escuchan hablar a Juan Carlos, a Paulito, o preguntamos aquí en vivo mientras usted nos escucha, porque esa es la idea, que todos seamos más cercanos. Una familia, claro. Yo estaba hablando del Maya, me parece, claro, aquí hay. Y al final todo lo más de lo más para el que se partió antes que no. Pero mañana ya tenemos planeado cómo lo vamos a hacer. Estamos hablando del más del siglo. dice, es una poderosa fuente de vitamina del complejo B. Y los chiquillos, por eso los chiquillos, los jóvenes toman mate. Allá va la ventilación. ¿Ven? Por eso es que los chicos toman mate. Bueno, porque dice, propiedades y beneficios de la hierba mate. Es una poderosa fuente de vitamina del complejo B, que contribuyen a que el organismo libere y aproveche la energía contenida en los alimentos. Contiene potasio, esencial para el correcto funcionamiento del corazón, y magnesio, que ayuda a incorporar las proteínas. O sea, yo estaría leyendo mi máquina. Sí, y hay gente que lo toma frío. Sí. Hay cosas que extrañan también si te en cuanto a los mates. Yo conocí una persona que tomaba un pomelo y ahí tomaba mate. Le sacaba un poquito la pulpa y ahí para un mate. Seguramente que para que tomara la hierba otro sabor. No sé, pero otro aroma. Hay alta manera de tomar mate. Me extraña esa. Además, dice, aporta nutrientes tales como vitamina A, C y E, fósforo, calcio y hierro, entre otros. Contiene estimulantes naturales llamadas xantinas, como la cafeína, teobrina, teofilina, compuestos bioactivos que estimulan el sistema nervioso central y promueven la actividad mental, además de aumentar los niveles de energía y la concentración. Dicha estimulación se produce en una restauración que domina y regula el esfuerzo intelectual y muscular. Ayuda también a retardar el envejecimiento. La hierba mate, dice, contribuye enormemente a la ingesta general de antioxidantes. Tiene más antioxidantes que el té verde, un 60% más de polifenoles, lo cual ayuda a prevenir la oxidación y el desgaste celular. Y un estudio del 2018 incluso mostró que sus propiedades antioxidantes también estaban presentes en la hierba preparada. Ayuda, dice, a la salud cardiovascular. Por su alta cantidad de polifenoles, el mate protege el tejido del miocardio y además previene la muerte celular asociada a la restricción de flujo sanguíneo, lo cual se traduce en mantener una buena salud cardíaca y prevenir infarto. Está contraindicado, dice, en caso de hipertensión. O sea, las personas hipertensas ahí tienen que tener cuidado. Aumenta el colesterol bueno. Según un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de Illinois en Estados Unidos, se ha demostrado que el consumo del mate aumenta la cantidad del colesterol bueno, por lo que también tendría propiedades antiinflamatorias. Ayuda a prevenir el cáncer. Oye, bien, mate, ¿eh? Se han realizado varios estudios en torno a las propiedades cancerígenas de la hierba mate. Dichos estudios han demostrado que, en comparación con otros tés como el té verde, la hierba mate tiene una mayor citotoxicidad para las células cancerosas, alto potencial anticancerígeno. La investigación sobre la hierba mate es relativamente nueva en comparación con la investigación sobre el café o el té. Sin embargo, está claro que la ciencia se está poniendo al día con las sorprendentes propiedades de Inex paraguariensis. Ese es el nombre de la hierba. En la planta. El nombre de la planta de la hierba. Brinda, dice, resistencia física. Al tomar mate, colaboramos con la aceleración del metabolismo. De esa forma, el cuerpo consume de manera más rápida los carbohidratos. Por lo tanto, el aumento de energía se debe a la quema de las calorías que se han consumido con los alimentos, lo que puede conducir a la pérdida de peso. O sea, por eso que la gente dice, no se da mucho peso y toma su parte de mate. Sí. Y a veces la gente toma todo el día. Sí. Dice, la cafeína. En términos generales, dice, la hierba mate tiene menos cafeína que el café, pero más que el té. alguna de las marcas lo aclaran en sus etiquetas para que puedan comprar según su preferencia. Mientras que el café aproximadamente tiene 95 mg por taza, los estudios han encontrado que hay aproximadamente 78 miligramos de cafeína por taza de mate. Una taza de mate, según Massafera, son 150 ml, por lo que bebiendo el 0,5 de agua estaría conteniendo 260 mg de cafeína, casi 3 tazas de café. ¿Cuáles son los efectos secundarios del polvo de café? Que no quiero que me quede vacío. Así que ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos. Y después, más adelante, continuamos con el tema. 7.3 Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas. 2 horas de producción de interés por encima del éxito. Solo Top. El pluralismo y la diversidad de la ciudadanía. Nueva ley de radiodifusión comunitaria. Las radios comunitarias se la ganó. Este fue un mensaje de esta emisora y de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANACIC. Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. We'll be right back. 11 de la mañana, 10 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacio FM, el 107.3. Habíamos prometido que íbamos a tener una visita de nuestro secretario de gobierno, don Eduardo Vivanco González. Don Eduardo, usted es médico veterinario. Así es, Anita. Médico veterinario, de profesión, pero muy ligado siempre lo que es la técnica de agricultura familiar campesina. O sea, no soy veterinario de perritos y gatitos. Ah, ya. Yo he trabajado con campesinos, esos sistemas productivos, con gente que está en las ciudades, a veces también haciendo algo de agricultura, de crianza, de algunas cosas, y en general de todo lo que significa el fomento productivo. Y ahora es como una cosa completamente distinta. Aquí vamos a conversar con las personas que nos están escuchando y un poco de lo que hace la Serena de Gobierno, que muchas veces no se entiende. A mí me preguntaban mis amigos y me decía, oye, ¿sabes que me nombraron Serena de Gobierno? Ya, pero ¿de qué cosa? ¿De qué se trata? Entonces ahí uno puede pues, un poco enseñar a la gente que lo que sabe, que lo claro, que sí, así que aquí estamos disponibles con Carmen, con usted ahorita, con la gente que nos escucha a conversar. En primer lugar, usted decía, tenemos la fase de imagen, tal de salud, tal de la fase de trabajo. Y el CNM de gobierno, pero el CNM de gobierno, ¿cuál es su...? A mí me da la impresión de que usted está como más ligado al presidente, porque los cargos de serenidad no son elegidas por el voto popular, sino que es el presidente que los va nombrando. Entonces da la impresión que usted es una persona muy de confianza de él. No. Sí, pero todas las serenidas son cargos de confianza del presidente, y obviamente lo publican los ministros, porque Serenis son las secretarías regionales ministeriales, somos los secretarios de los ministros en cada uno de los territorios, para cada una de las regiones. Entonces, hay 20 serenías, 20 serenías en esta región, que tienen son la bajada, entonces somos los secretarios y secretarias de los respectivos ministros o ministerios. Yo soy el secretario ministerial de la Secretaría Ministerial del Ministerio de Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, que es la encargada de la comunicación. Son los ministerios que la gente llama los ministerios políticos, los que están en el gabinete. Ahí hay tres que son siempre los que siempre están, que es el Ministerio del Interior, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Y a eso el presidente invita a algunos otros ministros a formar este gabinete político en la moneda. Uno escucha en la tele, en la radio, y se juntó el gabinete político y le hacen paros. Entonces, cada uno de esos ministerios, igual que el resto, tienen un secretario regional ministerial. Entonces, la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, que es la ministra Camila Vallejos, ¿no?, es la vocera del gobierno de Santiago. Es en la ley que va a hablar la vocera, ¿sí?, se refieren a la ministra Vallejos. Cuando en la región dicen acá, va a hablar el vocero del gobierno, salgo yo a dar algún anuncio de alguna política pública, de relevancia, ¿no es cierto?, o a veces de contingencia, y esa es una parte importante de lo que hace la CNM de gobierno. La vocería, explicar, como vengo aquí ahora con ustedes, a explicar algunas políticas públicas que a veces son sectoriales, a veces son intersectoriales y a veces son más, digamos, prácticamente abarcan todas las leyes que están acá. Y otra cosa importante que nosotros tenemos como seremi de gobierno es la dirección de organizaciones sociales, que es una división que nosotros tenemos personal para relacionarse con todas las organizaciones sociales que existen en toda la región. Cuando digo todas, en el sentido a veces no literal, porque como son cientos y cientos, probablemente haya muchas que nosotros todavía no podemos tomar contacto. Pero en teoría, y es la voluntad nuestra, es tener contacto razones, para que nos indiquen sus necesidades, los ajustes, las políticas que se implementan. O sea, nosotros queremos escuchar a la gente, que más que hoy, de repente uno está por ahí en una reunión social, ¿no es cierto? Y le preguntan, ¿me escuchaste? Sí, te escuché, pero no viste. No, en realidad estaba distraído. Entonces nosotros queremos profundizar el lado de la escucha, ¿bien? Realmente atender lo que la gente está diciendo, y eso en concreto significa que los cambios que están demandando simplemente. O sea, cuando me hago ir, escuchar y no hacer ningún cambio. ¿Sí? Entonces, el tema es escuchar de verdad. Y en esa división nosotros tomamos contacto con las organizaciones, hacemos reuniones, difundimos cosas, y también tenemos algunos fondos que son repartidos, que están cerrados para esta temporada, el fondo de medio y el fondo de organizaciones sociales. Son dos pequeños montos de dinero que nosotros le entregamos a las organizaciones para sus fines particulares, concursar. Ahora ya estamos en el proceso de revisión de lo que ya se entregó. Y probablemente implementemos algunas mejoras para el próximo año. Eso es lo que hace la serie de cosas. No sé si lo que más. Sí, sí. Tengo yo aquí, dice aquí alguna minuta que dice temas, prioridades para el gobierno. Claro, eso es un tema político general. Las prioridades para el gobierno en términos en generales son, obviamente, hacerse cargo de la coyuntura, que en este momento tiene una vista muy fuerte, que es el tema económico de las familias, por la inflación, ¿no es cierto?, que está haciendo subir rápidamente los precios, la situación económica todavía de reactivación de los empleos, que hace que mucha gente todavía no tenga el empleo necesario para surtir su necesidad. Entonces, hay una serie de medidas, un plan con 21 medidas, agrupado en 6 ejes específicos, que lo que busca es focalizar ayuda inmediata, puntual, ayuda, solucionando el problema de vida, a estas familias que están con rezago en la activación económica, en obtener su ingreso de cuenta propia, y que tendrían serias dificultades durante este invierno para pasarlo con la dignidad suficiente y la comunidad suficiente para no sentirse más trabajo. Ese es un plan, ¿no es cierto?, que nosotros lo llamamos el plan Chile Apoya. Estas 21 medidas, que después podemos conversar algunas de ellas, que ya están más claras. Pero eso es coyuntura, eso es algo inmediato, rápido, pero que no va al fondo de las cosas, sino que es una línea. Es una línea. Entonces, de fondo, nosotros estamos preocupados de los cambios estructurales que en el plan de gobierno se prometieron y la gente votó para que esos cambios se produjeran. Y ahí hay dos temas muy estructurales, que es la reforma la reforma previsional, que la gente ha estado esperando mucho tiempo, y la reforma tributaria, que es la que permitiría no solo recaudar los dineros para implementar las mejoras sociales que la gente necesita, sino que además de recaudar más entre los que tienen más. Porque el sistema tributario chileno lo que hace es, en porcentaje, recaudar más en los que menos tienen. El monto en dinero es el rey, pero porcentualmente es más pesada la carga tributaria en una persona que gana el sueldo mínimo y que no es millonario. Porque si tiene el millonario pone más plata, pero el porcentaje de lo que gana en realidad es menor. Entonces, hay que mejorar la distribución, y eso se está avanzando en lo que se llama un nuevo pacto fiscal. En el fondo es hacer mejora en la distribución de los ingresos del país. Chile es el país del mundo que tiene la peor distribución de la riqueza en el mundo. De los países de la, nosotros llamamos OCDE, que la gente escucha, que no entiende mucho qué significa, pero que son países occidentales que tienen un modelo capitalista. Entre los modelos capitalistas, más atenuado o menos atenuado, sigue el de peor distribución de la riqueza. Pero lo malo es que, es el penúltimo, peor que México, o sea, el justo arriba de México. Pero el problema principal es que después que se aplican los impuestos, que se supone que es un factor de distribución de la riqueza, Chile tiene en el fondo nuestro sistema tributario. En vez de arreglar la distribución de la riqueza, sacándole a los que más tienen para entregarle a los que menos, no cumple esa función en Chile. Entonces, requiere el país un nuevo pacto fiscal que permita mejorar, que después de impuestos, mejore la distribución de la riqueza. ¿Sí? electorales muy de fondo. ¿Por qué no sacamos una punta de bono a sostener la gente ahí con el agua hasta arriba, hasta el bigote? Porque eso no mejora de fondo la situación. Y para entrarle al fondo, hay que hacer medidas redistributivas de la riqueza que nos permitan financiar entonces varias políticas sociales que están al debe, entre otras de la atención que deberá que inicialmente este gobierno se quiere preocupar. Esa es como la segunda. Primero, la coyuntura, que están más ahogados, echarle una manito para salvar la pasadita de estos meses. Lo segundo, cambios estructurales en los que hay que avanzar rápido, que están estas dos primeras reformas, vienen otras después. Y el tercer elemento que nos vamos a empezar a ocupar fuertemente es el cambio constitucional, desde lo que al gobierno le compete. ¿Qué le compete al gobierno? O sea, ¿en qué el gobierno tiene un papel que jugar? En tres cosas fundamentales: en transparencia, en participación y en información. Entonces, ¿qué significa eso en concreto? Queremos que sea transparente. El CERVEL siempre es un organismo del Estado que hace que esto sea un proceso transparente. Nadie, en general, sale uno que otro por ahí, una champica chica, pero que no es incidente. Lleva adelante muy bien esa pega. Es un proceso muy complejo porque el voto ahora es obligatorio y por lo tanto al ser obligatorio tiene que concurrir, va a ser muy masiva la concurrencia, esperamos, y por lo tanto el gobierno está dando todas las prioridades que se requieren para que sea un acto transparente. Participativo, porque más allá que la gente esté obligada a hacerlo, lo importante es que efectivamente prefiera ir a votar que prefiera ir a excusarse. Desgraciadamente ya el 1 de mayo venció el plazo para trasladarse de domicilio electoral. Ahora lo que tienen que hacer es preparar el viaje ese día para ir a votar donde están inscritos, porque yo creo que aún eso, en la mayoría de los casos, va a ser más fácil que excusarse y va a ser siempre una complicación. Y queremos que sea informado, porque con tanta fake news, con tantas redes sociales que de repente inventan cada cosa, lo que quiere el efecto definitivo, hay que informárselo muy bien a la gente. Muy bien, para que sepa realmente qué es lo que está escrito en el documento y qué significa. Nosotros obviamente vamos a dar garantía de que cualquiera sea la opción que la gente prefiera, es entregarle la información, pero la información real para la cual la gente pueda votar. No por lo que escuchó o supo o qué sé yo, sino por lo que realmente está en el documento. Esas son nuestras preocupaciones. Entonces, la primera es como la más profunda, a lo mejor para los efectos de ustedes, para hacer medidas puntuales para salvar la pasada del mes. Sí, que se le junto a la expresión acabamos de conversar. ¿Por qué cree usted que es importante aprobar la nueva constitución? Yo, como, y esa es la posición oficial de nuestro gobierno, para nosotros es importante participar en el proceso. Nosotros no vamos a dar una preferencia, porque sería... ¿No pueden ustedes como gobierno? No se puede. Nosotros gobernamos para todos los chilenos y chilenas. Los chilenos y chilenas tienen sus particulares posiciones. O sea, que no se pueden... Yo en lo personal puedo opinar en lo personal, pero yo estoy aquí como sino cualquiera, yo vengo aquí como seremi de gobierno, y como seremi de gobierno, la labor nuestra es informar los contenidos, no emitir opinión respecto de aprobar o rechazar, que es una cosa personal de cada cual. Porque entonces uno podría decir, bueno, usted está influyendo en que tenemos que ir para tal lado o para tal otro. Y eso no es nuestro rol. Nuestro rol es transparencia, participación e información. Y como todavía no está el borrador definitivo, estaríamos opinando un poco en el aire respecto de lo que finalmente va a llegar a ser votado. Nuestro llamado a la gente es que se informe realmente lo que quiere en el texto final. Ustedes han escuchado las noticias, dicen de varios, el presidente Boris ha dicho también en su momento, esperemos a ver qué es lo que quieran definir. Sí, pero yo también me he percatado de que el presidente sí, de alguna u otra manera, ha indicado su inclinación a la prueba. Yo le encuentro toda la razón, porque, oiga, la pasó muy mal también. Si en el fondo él también ayudó a construir a que tuviéramos una nueva constitución. Entonces, lo encuentro, creo que, si mal no recuerdo, se ganó hasta un Una lata de cerveza. Entonces yo creo que ahí no hay nada que hacer. Él en ese momento se ganó esa duchita, claro, por la salida que se buscó en ese momento, que era una salida institucional de avanzar hacia un plebiscito. Claro. Había gente que no quería en su momento, y de hecho votaron en contra en el Congreso cuando se hizo la reforma constitucional para hacer este proceso. Lo lucharon por buscar el proceso de cambio. Obviamente este gobierno llegó, ¿cierto?, avanzando precisamente en los cambios profundos que se quieren hacer, y entre esos cambios fue el tema de un cambio constitucional. Pero en este momento, que es distinto a estar fuera del gobierno que estar dentro del gobierno, la posición oficial es clara, que este gobierno llegó con todos los que estamos ahí buscando ese cambio. Pero emitir opinión hoy día no es lo que corresponde, es informar finalmente de los contenidos, activarlos bien, porque se tendrá que una contribución. Vendrá, yo me acuerdo cuando se dijo, ya, se aprobó diseñando la constitución, se vendió como pan caliente, pero llegaron hasta la cuarta, quinta hoja, y hasta ahí no va a llegar a la lectura de la constitución, porque es muy compleja, ¿verdad? Entonces hay que simplificar los contenidos, y si ustedes en ese momento me invitan a conversar sobre los contenidos, cuando ya estén los borradores, podemos conversar de los contenidos. Bueno, nosotros más nos adelantamos. Nosotros tenemos los días martes aquí, tenemos un programa exclusivamente para ir analizando los borradores, y para ir despejando dudas, que por Dios que ya. Sí. Entonces, ya hemos empezado con un trabajo hace ratito. Súper importante. Pensando también que la derecha lo empezó cuando ya se supo que iba a haber una nueva constitución. Bueno, claramente la posición de derecha nunca ha querido el cambio en general, ¿no? Ahora una parte de ellos sí votó por un cambio, pero claro, como Chile es muy diverso, la profundidad de cada uno de los cambios difiere según la posición política que tiene uno. Algunos querían un poquitito, otro un poquito más, otro más, y otro borrón y cuenta nueva, en fin, había de todo. Pero lo importante, y yo la felicito, es que ya estén analizando ese tema, que es uno de los temas importantes, sí, que decía, de los tres grandes temas que nos van a tener ocupados como gobierno hasta septiembre. Y en eso, vamos a, una vez que se termine el borrador, vamos a iniciar la parte de la información a la ciudadanía, sin descuidar el tema de la participación, poner a lo mejor más buses. Seguramente va a haber una franja televisiva donde se van a presentar las distintas posturas en igualdad de condiciones, quienes aprueban y quienes rechazan, para entregar sus argumentos. O sea, un proceso republicano completo. Es claro que el 78% de la gente dijo que quería un cambio de constitucional. Entonces, no, no hay nada, está la estadística y el proceso electoral. Así fue. Ahora, el producto que se le ofrezca a esos 78% que en su momento se manifestó a favor, puede haber alguna diferencia, evidente, porque a lo mejor esperaban alguna otra cosa, o algo faltó, o algo sobró. Se verá cuando el texto definitivo esté a través de la ciudadanía, si usted a través de la votación. Ya, sería muy bueno. Vamos a una pausa musical y después le voy a hacer otra preguntita que me la dijo la auditora. Así que a la vuelta de la pausa musical, continuamos. Buena gente, especialmente las abas. Escucha lo que digo, mira lo que digo. Andan, yo que no descansan. hace la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. De Coquito soy. Pero también consciente que esto hay que mantenerlo muy articulado con lo que es el desarrollo, porque igual toda actividad productiva humana, toda, no hay ninguna que sea una excepción, tiene algún impacto mayor o menor en el medio ambiente. Por lo tanto, tampoco podemos vivir en un mundo en que no hay actividad productiva, que necesitamos para poder vivir. Lo importante es que la actividad productiva no sea causante de un daño insostenible. Y en eso hay que trabajar mejor. Desgraciadamente hay varios proyectos ya que se encuentran aprobados en las condiciones en que estaban anteriormente. Por lo tanto, es muy difícil, una vez que los proyectos son aprobados, modificarlos. se hacen algunas medidas de investigación complementaria y ese tipo de cosas. Pero en el futuro lo que se busca es hacer modificaciones que permitan armonizar mejor las cosas. Aunque algunas obras puedan salir un poco más caras en el corto plazo, en el largo plazo, medioambientalmente hay que trabajar. Ese es el compromiso y en eso se va a ir avanzando. No nos pueden pedir que pero que se echen abajo proyectos aprobados para hacerlo de una manera diferente es demasiado complicado. ¿Como por ejemplo cuál es? Por ejemplo, el terrapel del puente, el puente de ferroviario, que pasa por encima de un, bueno, el puente industrial, que llega a una humedad. O sea, ese diseño con un terrapel, eso es muy complejo, no se molesta. O sea que el humedal ya, como ya está como perdido. Hay medidas de mitigación que está viendo la cartera sectorial específica para poder disminuir el daño que se pueda provocar. Pero partir de cero no parece que haya una solución. Por el precio, digamos, porque sería demasiado oneroso, o sea, demasiado caro. Imposible. Claro, entonces, ahí hay intereses de muchos grupos que son distintos, que tienen que ser satisfechos. Y se está conversando con cada uno para distintas medidas de mitigación que permitan por lo menos cerrar ese ciclo que desgraciadamente se recibe en el estado que se encuentra. ¿Pero de qué para adelante, por ejemplo, se contempla proteger más los humedales? Sí, claramente. Y eso significa incrementar los niveles de exigencia para los proyectos que eventualmente se puedan instalar ahí. Eso es un tema importante, sobre todo para esta provincia. Pero también en algunos otros lugares, por ejemplo en la laguna de Laja, también es un tema muy relevante, tiene varias lagunas Laja, también se está avanzando en generar cierta protección legislativa a través de las declaraciones del santuario y otras figuras que permiten proteger de mejor forma esos lugares. Ya. Nosotros estamos recién empezando el invierno. Estamos recién empezando el invierno y hay un plan invierno. Hay un plan de desarrollo y ese plan invierno tiene varias medidas, pero específicamente el plan invierno ahora se están mandando 13 medidas legislativas que se requieren para poder implementarlo. Y esto consiste básicamente en disminuir o amortiguar el alza, por ejemplo, el incremento de la parafina. A través del sistema de estabilización de precios, que es inyectarle más dinero a ese fondo para que la subida no sea tan brusca, justamente en invierno, cuando más se requiere, pues al amortiguarla, el precio que paga el consumidor va a ser inferior al que tendría que pagar si no se hicieran estas medidas. Entonces, se le va a inyectar más recursos a este fondo para estabilizar el precio de la parafina, por ejemplo. También se está buscando la estabilización, que se viene una alza eléctrica importante. Por toda esta situación nacional e internacional que estamos pasando. Entonces, para amortiguar ese incremento también se está presentando una ley que permita aplanar el alza, digamos, que no sea tan brusca, ¿verdad?, en todos los lugares donde las tarifas están reguladas. Y también en el tema del gas, que hay un poquito diferente, porque en el tema del gas lo que se busca en el fondo es incrementar la competencia. Y para incrementar la competencia, ya no hay eso, en el fondo, cuando la feria está, empiezan las empresas a pujar por la oferta del gas más barato, y por tanto se disminuye el precio. Eso se va a hacer a través de la venta directa a los minoristas de gas por parte de la y en cuyo mercado también se va a considerar a los municipios, ya que los municipios también puedan participar directamente en el tema del gas, como lo han pedido en el fondo los alcaldes. Entonces, ese incremento de la competencia va a tender a la baja en el precio. Eso es lo que se va a hacer en el tema específico que están viendo respecto de tres cosas que son fundamentales: precio de energía eléctrica, de calefacción con energía eléctrica, precio del gas, mucho usan gas para la calefacción en invierno, y precio de la parafina, que también es importante, no estaba considerado, antes de ayer la parafina subió casi a lucas. Pero es tan así que esto de la inflación que hay sea problema de Ucrania, la guerra, porque en otros países no hay una inflación, pero al nivel que estamos nosotros no es tan así. Nosotros tenemos varios factores que van a influir, no solamente el presidente de la guerra en Ucrania que afecta significativa. Ucrania y Rusia eran los dos principales productores de aceite comestible en el mundo. En su conjunto, esos dos países abarcaban el 50% del aceite del mundo. Pero tengo entendido que nosotros lo importamos de Argentina, ¿o me equivoco? Lo que pasa, claro, pero es que cuando usted saca la mitad del aceite del mundo, los que venden a mejor costo. Y desgraciadamente Chile es de los países que menos aceite produce por habitante. Por lo tanto, efectivamente tiene que comprar. Se tiene que comprar de todas partes. Y no porque le compremos a Argentina, significa que Argentina tiene un compromiso con nosotros. Si hay otro país que ofrece más plata, no nos venden a nosotros, le venden a otros. México, Brasil y otros países latinoamericanos son mucho más productores de aceite. Pero para dar un ejemplo, simplemente yo doy el ejemplo, que la situación internacional nos afecta, eso es indudable. Pero también hubo momentos que tuvimos que recurrir a las cuentas de capitalización individual, a la que teníamos la AFP, para poder responder a una emergencia sanitaria de carácter mundial que impactó, por cierto, nosotros muy fuertemente, que para proteger la vida y la salud de las personas, tuvimos que confinarla en sus casas para que disminuyera su contagio y los hospitales pudieran atender a los que caían enfermos. Eso tuvo un gran impacto. Y como el gobierno respondió tardíamente y de manera insuficiente, finalmente no hubo otra solución que liberar recursos de los que estaban en las cuentas de capitalización. Y por lo tanto, cuando hay harta plata y harta gente quiere comprar cosas, las cosas sufren. Eso es economía. Sí. ¿Usted cree que se puede, por ejemplo, descartar una corrupción de los supermercados? No. Y en eso el Estado tiene mecanismos de investigación y están activos y están investigando cada una de las posibles corrupciones. Pero tampoco se puede afirmar que de hecho existiera, porque hay antecedentes también que indican, como en el caso del aceite, que claro, era esperable que subiera. Si la pregunta es que los tenía que subir tanto, ¿verdad? Eso se va a investigar. Y obviamente, si se... O sea, se va a investigar, no se está investigando. Yo entiendo que ya se está investigando, sí, porque ha habido peticiones de barrio. Entonces, cuando el Estado recibe una petición de alguna persona o de alguna institución, inmediatamente se empieza a investigar. Hay distintos niveles de la investigación y según lo que van encontrando, van profundizando cada uno de estos temas. Pero en principio, sí, lo del aceite se está investigando. Pero también, ojo, que de repente nosotros no revisamos los datos y este dato de que la mitad del aceite de todo el mundo se producía en dos países que hoy están en guerra, no lo olvidamos. Entonces, ¿cómo no lo sabíamos? Probablemente sí. Yo lo único que sé nada más es que la verdad es que Chile no está produciendo nada en estos momentos prácticamente. Lo que nosotros estamos produciendo es lo que éramos buenos para producir, pero en un modelo de exportación e importación. Entonces, nosotros vendíamos lo que éramos buenos y comprábamos lo que éramos malos. El problema es este, justamente, por ejemplo, nosotros no era rentable producir aceites vegetales. Teníamos muy poco porque en realidad no podíamos competir con estos países que tienen miles de hectáreas, con mucha tecnología o con condiciones climáticas y de tierra mucho mejores que la nuestra, por lo tanto podíamos producir más barato. Claro, mientras no había guerra, estábamos impecables. Comprábamos aceite barato afuera y vendíamos, uva cara afuera. El problema es que necesitamos aceite ahora y los países que están en guerra ya no venden. Y entonces el problema de la seguridad alimentaria, que durante la década de los 90 en adelante se eliminó como factor de riesgo, la realidad internacional nos indica que hay cosas que hacer para tener seguridad alimentaria. El precio del pan, que se va a incrementar, es otro tema, otro producto. Pero ¿por qué está tanto? ¿Cómo lo están? Bueno, también Ucrania era el granero europeo de trigo. Y además era el principal productor de insumos para la agricultura, fertilizantes, en particular fertilizantes. Los agricultores de la zona de Biobío, donde vengo yo, tienen graves problemas para conseguir a precios razonables y fertilizantes para la siembra de invierno, del trigo, entre otros productos. Entonces, eso va a tender o a que siembren menos, o que los rendimientos disminuyan, o que el precio incremente. Y eso nos va a afectar en el precio del pan, no solo ahora, en la siguiente temporada de pan. Entonces, ese tipo de situaciones, en el modelo económico que tenía Chile, tan abierto a importar y exportar, que hay que revisar desde la perspectiva de la seguridad y bienestar, no de todo, porque nosotros necesitamos diversificar nuestra exportación. Somos un país que exporta bastante productos agrícolas de una muy buena forma, llegando en algún momento a tener cierta equivalencia con Argentina en términos de ingresos monetarios, porque nuestra calidad era superior. Pero tenemos una debilidad, que eso significa que si hay una guerra, que si hay una catástrofe, si hay una pandemia, cosas que han pasado, tenemos dificultad entonces para abastecernos de esos productos básicos. Y hay que analizar ese tema. Seremi, antes nosotros no se cumplió cuando era más niña, cuando era yo hija de campesino, y yo veía que mi padre grandes plantaciones, chacras de papas, de porotos, de lentejas, y se cosechaba, se guardaba para el año, para la casa, y el resto se vendía. ¿Usted cree que hay alguna medida en que el gobierno nos haga volver a nosotros a ser también un país más productivo? Que no tengamos nosotros que todo el tiempo estar dependiendo de nuestros vecinos para poder tener algo. Lo que pasa es que eso tiene un problema, tiene un costo. Ya. O sea, si usted produce por otro, puede inventar precios, sí, para que no entienda las malas maneras de no sé, ya, 100. Ya. Se vende por otra 100. ¿Ya? En Chile, porque entre los consumos, el trabajo, el uso de la tierra, el transporte, todo, el agricultor tiene que vender a 100. Pero si lo traemos de afuera, lo traemos a 50. ¿Y por qué es eso? Porque en otras partes están más mecanizados, tienen mejor tecnología, tienen mejor clima, tienen insumos más baratos, tienen distintas ventajas técnicas de corriente argentina. Ellos en general no usan mucho fertilizante porque tienen un suelo mucho más rico que el chileno y tienen cientos de hectáreas donde una máquina muy grande va haciendo el proceso de una manera mucho más eficiente. Y además, le llueve, tiene un régimen pluviométrico y mucho mejor que el nuestro, o sea, cuando el agua la necesita, llueve. ¿Ya? Y acá, cuando no necesita, llueve. Entonces, claro, eso significa que ellos sacan su trigo a mucho menos costo que nosotros. Y así otros países como Brasil, como México, entonces sacan las legumbres a mucho mejor precio que nosotros. Entonces, la pregunta es, ok, si nosotros solo podemos producir a 100 con nuestras condiciones, ¿quién paga los 50 que faltan? Pero, ¿y no se puede mejorar eso? Porque... algunas cosas así. Claro, o sea, ¿usted cree que no podríamos volver a ser lo que había un país? Sí, no, porque hay, perdón, producción, por ejemplo, familiar, a veces familias completas, se dedicaba al cultivo de nosotros podemos hacerlo, de hecho lo hacíamos. El problema es que lo vamos a hacer más caro y por lo tanto alguien tiene que pagar esa diferencia. Europa lo hace. Europa tiene lugares donde usted le subsidia, ¿ya? Le subsidia porque si lo dejaran a competir, obviamente que no va a poder competir por precio. ¿Y qué es lo que hacen los estados ahí? Para mantener cierta estabilidad a esa gente culturalmente que mantenga los conocimientos para producir, porque ellos no hace mucho estuvieron en guerras mundiales, entonces para los efectos de ellos prefieren pagar. Y le pagan esa diferencia. Si Chile tuviera los recursos, o de alguna forma los generara, claro, podría hacerlo. Pero eso tiene un costo. No es un problema tecnológico. Cosas de clima y de suelo probablemente no pudiéramos arreglar fácilmente, ¿sí? Pero hay otras que sí. Pero aún así no vamos a alcanzar la competencia con otros países. Ese es el problema que tenemos. Por eso nuestro clima, por ejemplo, que es tan bueno para producir ciertas cosas que nos traen problemas como las patas, las verduras, las frutas, los verdes. Sí, somos buenos para producir eso. Tenemos otras dificultades, hay laborales y otras cosas. Pero somos buenos para producir. Nadie nos compite. Por eso estamos en muchos mercados mundiales. Pero no somos tan buenos para producir otras cosas, como trigo, porotos, lentejas, que ya se parecieron prácticamente. Sí, claro. Porque, claro, con el rendimiento que teníamos, con la tecnología que teníamos, con el suelo y el clima que teníamos, era más barato sacar todo afuera. Pero lo que quiero decir es que Europa tiene otro sistema y tiene más plata. Y si nosotros queremos avanzar en eso, también tenemos que meterle más plata al sistema. ¿No? Ahora, no para todo, porque no tiene sentido. No, claro. Pero nadie nos puede negar que en la medida que incremente el volumen de gente en el mundo, nuevas pandemias lleguen y por lo tanto nos restrinjan el acceso a ciertos productos, que nuevas guerras lleguen y que también nos repliquen. Entonces, no digo que eso esté así como avanzando, pero sí es un tema que se está analizando, la seguridad de la estrategia. Oiga, está bien buena la conversa, pero nos quedan 4 minutitos, así que yo creo que... Yo me da la impresión que va a volver, ¿cierto? Yo estoy ya. Pero cuando te guste nada más, pues se nos avisa y aquí estamos, nuestra radio está disponible para usted y para toda la persona realmente que quiera venir, no sé, ni que quiera estar acá, pero se nos hizo cortito en realidad el espacio. Así es que Seremi, nos vamos a despedir y nosotros igual ya después nos vamos a las casas a terminar el amor. Eso que vamos a empezar ahora la mañana y lo terminamos como a esta hora. Y yo le agradezco enormemente su visita. Muchas gracias, Anita, la Concita. Me ha agradado estar, haberlas conocido, y yo vuelvo cuando ustedes me digan, y si no, voy a ser el invitado. Ah, más, pues ningún problema. Claro, ningún problema. Si ya nos conocemos, así que, y entablamos buenas conversaciones, podemos también dar a conocer algunas cosas a nuestros auditores, que nos informan mucho ahí por prensa y que escuchan nuestra radio, y a lo mejor aquí podría ser bien bueno que esté más adelante considerando una visita acá. Así lo vamos a hacer. Yo también me despido, les doy gracias a Seremi por su tiempo, porque uno sabe que el tiempo usted es, como se dice, de oro. Sí. Y sería un agrado que volviera, porque quedaron cosas que no se pudieron decir por el tiempo. Así que yo le agradezco, y también, como dice Anita, aquí las puertas están abiertas en nuestro radio comunitario para los seremis que ellos deseen de venir y explicar o decir muchas cosas que la gente tiene dudas. Gracias a usted por ayudarnos a comunicar nuestras políticas de gobierno, y son nuestros socios más valiosos, todos los medios de prensa, porque a través de ustedes llegamos a muchísima gente de una manera mucho más eficiente que de un momento de hoy. También queremos hacerlo presencial. Cualquier organización que necesite la visita del Seremi de Gobierno se puede comunicar con nosotros, nos pueden buscar, googlear Seremi de Gobierno. Estamos ahí en el edificio Prat todavía, en el piso, y nos invitan y nosotros vamos y conversamos los temas que quieran. Si el tema es sectorial, nosotros combinamos con la Seremi correspondiente y vamos en conjunto y le explicamos en terreno a la gente cara a cara lo que son las políticas de gobierno. Pero por lo pronto, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir nuestra actividad. Ya. Vecinos queridos, son las 11:58, nos vamos a retirar, vecinos. Gracias por la sintonía y nos encontramos mañana acá a contar de las 10. Recuerden que mañana tenemos un programa con Sebastián Valencia, así que es súper agradable, con él también hacemos un buen programa, así que los invitamos a que nos escuchen mañana en 107.3. Así que hasta mañana, vecino. Gracias.